comienza en la conversión de Constantino, cuando el poder político romano da libertad a la Iglesia y posteriormente se convierte oficialmente a la fe católica con Teodosio. Otros dicen que es después de la muerte de Juliano el Apóstata, porque después de Constantino hay un momento de persecución, de paganización nueva del imperio con Juliano. De modo que, dice, esta misma vacilación indica que no saben exactamente en qué momento poner el principio de la atadura del demonio. Pero estas posiciones, dice, se explica tal vez que las tuvieran pensando solo en el mundo cristiano, que veían como si fuese el horizonte total de las naciones convertidas, y no dándose cuenta de la, no conociendo naturalmente el futuro del mundo, el futuro del mismo mundo cristiano. Hoy vemos, que da una serie de datos tremendos, que el artículo formidable del padre Cayuela, con aquellas citas del Papa Paulo VI, tan extraordinarias, tan significativas. Hoy tenemos experiencia de que el demonio está en el mundo. El padre Rovira argumenta así que la experiencia histórica posterior a los que dijeron esta tesis de la que estaba ya atado, corrobora que no puede ser sostenerse esto. El demonio impugna a la Iglesia y sus miembros, no solo a los hombres individuales, sino que engaña a las naciones y las separa de la unidad de la Iglesia. Los griegos, los rusos, los eslavos, los anglosajones, los germanos, por lo menos los del norte. Estas cosas son tan claras que los que afirman incluso que el demonio está atado no convienen entre sí, porque no pueden explicar en qué momento se puede considerar el diablo atado. Hay muchos que no se atreven a decir que el diablo fue atado en el tiempo en que los emperadores paganos perseguían a la Iglesia. Pero ¿y qué hemos de decir nosotros del tiempo de la Revolución Francesa? Dice, ¿acaso entonces el demonio no estaba entonces suelto? Dice, ¿cómo podemos pensar que el demonio estaba suelto cuando los paganos perseguían a los mártires cristianos? Y en tiempo de la Revolución Francesa, cuando muchos justos e inocentes fueron matados por la fe y promanó a todas las naciones del mundo una perversidad y una peste de errores que ha invadido el mundo, ¿acaso entonces podemos decir que el diablo estaba atado? ¿Qué decir del tiempo en que comenzaron las herejías protestantes y el cisma anglicano, cuando aquellas poderosas naciones de Europa se separaron de la Iglesia? ¿Qué podemos decir del tiempo de los cismas griegos, del cisma griego, cuando todo el Oriente, que había tenido tan ilustres doctores, tantas luminares de la religión cristiana, aquellos grandes padres griegos y orientales, se separó después de la Iglesia romana, etcétera? De poderes humanos, de orgullo, de riqueza, de poder, falsa doctrina, engañando a las naciones colectivamente, impidiendo por tanto el reino de Dios en el mundo, sostiene que el juicio de Dios tiene que ser entendido precisamente como este último tiempo en que se va a cumplir lo profetizado en toda la Escritura, lo suplicado en todas las plegarias de los salmos, de los profetas y de la liturgia de la Iglesia. Tiempo es corto, tengo muchas referencias. Para explicar, me centraré en las cuestiones esenciales. Para explicar el conjunto de esta doctrina, vamos a tratar uno por uno estos puntos. Primero, ¿qué significa que Cristo ha de venir al mundo a juzgar a los vivos y a los muertos? Seguramente, si nos lo preguntasen así desprevenidos, todos daríamos una misma interpretación. Se trata de la resurrección última, la resurrección final, y el concepto de vivo y muerto se toma en un sentido de una metáfora o de una analogía con respecto a la vida de la gracia, la muerte eterna y la vida de la gracia, la vida eterna. Hablamos de la muerte eterna, la vida eterna. Y por tanto, juzgar a los vivos y muertos es que Cristo vendrá a condenar a los pecadores y a dar el premio prometido a los bienaventurados. No obstante, el padre Rovira aquí pone una larguísima antología de textos, de los que yo voy a leer solo algunos, que verán ustedes qué dicen. San Juan Crisóstomo: o bien significa los pecadores y los justos, o bien los que habían muerto antes del advenimiento y los que viven, porque muchos estarán vivientes en el advenimiento del Señor. Teodoreto: el juicio de los muertos y de los vivos, llamamos al Señor juez de los muertos y de los vivos, porque resucita a los muertos y los lleva al juicio, y porque a los que en el tiempo de la consumación están viviendo sobre la tierra, les reviste de incorrupción, etcétera, etcétera. Texto de San Pablo. Teofilacto: vivos y muertos puede querer decir o bien los pecadores y los justos, o bien los que habían ya muerto en este siglo, y que, o los que entonces tienen que permanecer vivos, etc. San Jerónimo: dice, posiblemente no sea auténtico San Jerónimo, pero está entre sus obras en la edición que cita. Un santo de aquel tiempo, un escritor eclesiástico, siglo XIV. Vivos o muertos, es decir, el que hallará a los hombres vivientes, también resucitará a los que habían muerto, etc. Hay páginas enteras, páginas enteras. A los vivos y los muertos juzgará, porque los justos y los injustos, que verdaderamente se llaman muertos, han de ser juzgados por el juicio de Dios. O bien también, para que entendamos por vivos, los que entonces todavía no habrán muerto, y que vivirán en esta tierra, y les encontrará en esta tierra el advenimiento del Señor. Y los muertos, los que se habían separado del cuerpo antes del advenimiento. Hay páginas enteras, hay 40 o 50 textos de todos los tiempos que dicen esto. Entonces, el padre Rovira argumenta, además, sobre toda esta serie de autoridades, lo cual resulta que apenas hay nadie que solo dé la interpretación de vivos y muertos como buenos y malos. Comenta el texto del Apocalipsis, capítulo 20, 11 y siguientes. Vio un gran trono blanco, y al que sobre él estaba sentado, de cuya faz huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, los grandes y los pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y otro libro se abrió, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar dio los muertos que en él había, y la muerte y el infierno dieron los muertos que en ellos había, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la muerte segunda, el estanque del fuego. Quien no fue dado escrito en el libro de la vida, fue arrojado al estanque del fuego. Nota el padre Rovira que este es con el texto de la comparación de las ovejas y los cabritos, a la derecha y a la izquierda. Todavía aquel puesto en un contexto de predicación de la misericordia, de exhortación moral, aquello viene dado más como un argumento sobre la conducta que se tiene que tener en la misericordia con el prójimo. Un texto que directamente se refiera solo al juicio de Dios y que describa el último juicio, el juicio último, en el sentido en que el catecismo lo nombramos, pues es, y el padre Rovira es un gran escriturista, dice que es el único texto bíblico en que hay la descripción del último juicio. En este texto, yo lo he leído despacio, y no lo voy a releer, pero insisto, fijaos bien, dice que vio los muertos, los grandes y los pequeños, los muertos que salen del mar, los que salen del infierno, los que salen de la muerte, etc. Los muertos. Para ser juzgados, según lo que estaba escrito en los libros conforme a sus obras. Los que no estaban en el libro de la vida fueron condenados al estanque de fuego. Por tanto, en este juicio, Cristo juzga los muertos. Y a unos los halla escritos en el libro de la vida y a los otros los envía al infierno. Por tanto, aquí muertos quiere decir la muerte referida a la vida humana sobre la tierra. Entonces, esta lectura, que parece literalísima, que hace el padre Rovira de este texto del Apocalipsis, parece corroborar que la venida al mundo al tiempo del juicio para juzgar a los vivos y los muertos quiere decir precisamente que Cristo va a ejercer su juicio, que se sigue de su regia potestad, va a juzgar de las cosas humanas sobre los hombres viadores, sobre las sociedades de los hombres. Yo he puesto una serie de puntos que quisiera presentaros. No hay tiempo, pero y además en esta conferencia quiero terminar la cuestión del juicio de Cristo, pero además lo hago sobre todo para llamaros la atención. Estas cosas tienen que ser estudiadas despacio y tenéis que volver sobre ellas todos los que tengáis tiempo y posibilidad de hacerlo, y por tanto iré enunciándolas, iré dando las sugerencias esenciales y leyendo algún momento algún texto decisivo. En lo que antes he dicho estaba en el volumen segundo. Ahora en el volumen tercero, el padre Rovira despliega con mucho detalle este ejercicio del poder judiciario de Cristo Rey sobre la humanidad en este sentido, de este tiempo del juicio, este tiempo del juicio. Dice así: de la salvación de los buenos y la destrucción de los impíos. Como se ha dicho en lo precedente, Cristo el Señor ha de venir como vengador y salvador de los buenos, como luchador contra los impíos y los inicuos, para vindicar a sus santos, a sus fieles, pobres y humildes, vexados por el anticristo, para librarlos de su opresión y para destruir y borrar de la tierra el anticristo y los poderes impíos. Y así trataremos primero de la salvación y liberación de los justos. Después, son las cinco cosas que os he dicho antes, de la destrucción de Babilonia, de la derrota del anticristo, la supresión de los escándalos y la atadura del demonio. Aquí pone las cinco cosas que antes enumeraba. Vendrá Cristo como vindicador y salvador, vindicador de sus santos, salvador de los buenos, o, lo que es lo mismo, de sus fieles, pobres y humildes. Aquí el padre Rovira va explicando esos términos con un lenguaje sin citas, pero lleno de fuentes, empapado del sentido de la Sagrada Escritura. Ricos son los poderosos en este siglo, con la potencia de este mundo, que consiste en las riquezas. Los pobres, por el contrario, son aquellos que carecen de las riquezas y de los bienes de la tierra y que no pueden, por lo tanto, por sí mismos defenderse si son oprimidos por los poderosos. Y no pueden librarse de esta opresión, porque en los juicios mundanos, destituidos de espíritu cristiano, suelen ser despreciados y así en el juicio humano no pueden obtener justicia. Los mansos, los humildes, son aquellos que no se erigen contra los otros ni se levantan contra los otros, y más bien que dañar a los otros o molestarles, eligen soportar ellos las injurias pacientemente. A estos mansos y humildes fieles suyos, lo dice 5 veces esto, oprimidos por el anticristo, los liberará Cristo y los salvará. Vindicará la sangre de sus santos, texto del Apocalipsis. ¿Cómo se manifestará? Voy a desarrollar en lo que afirmo a continuación. Dice, Cristo, Señor, cuando venga, liberará del anticristo, de la opresión del anticristo, a sus pobres y humildes fieles, y vindicará la sangre de los santos. Y aquí comienza una antología preciosa de textos bíblicos. Ahí toda la escritura está llena de esto. Yo quiero leer un salmo, el salmo 9, que cita también el padre Rovira, y será mejor leer un salmo entero y decir que hay páginas y páginas enteras de salmos y textos de profetas en el mismo sentido. Te alabaré, oh Yahvé, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Alegraréme y regocijaréme en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Por haber sido mis enemigos vueltos para atrás, caerán y perecerán delante de ti. Porque has hecho mi juicio y mi causa. Te has sentado en silla juzgando justicia. Has reprendido a las naciones. Has destruido al malo. Has raído su nombre para siempre jamás. Oh enemigo, se han terminado para siempre los asolamientos. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Yahvé permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juzgar. Y juzgará el mundo con justicia. Juzgará a los pueblos con rectitud. Y será Yahvé refugio para el pobre, refugio en los tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahvé, no desamparas a los que te buscaron. Cantad a Yahvé que habita en Sion, anunciad en los pueblos sus obras, porque ha demandado la sangre y se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. Ten misericordia de mí, Yahvé, mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Porque cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Hundiéronse las naciones en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Yahvé fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al abismo, para todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no será para siempre olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre. Levántate, oh Yahvé, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las gentes ante ti. Pon, oh Yahvé, temor en ellos, conozcan los pueblos que no son más que hombres. Hay toda una serie de salmos de este sentido, toda una serie de salmos. El padre Rovira los va analizando, y va notando en cuántos casos, en los salmos y en los profetas, se habla del juicio de Dios como ejercido en la humillación de los poderes que han oprimido a los fieles, aplastando la cabeza de los reyes que se han rebelado contra el Mesías, etcétera, etcétera, que el bellísimo Salmo II, ¿no? Y dice, es que el juicio sobre los viadores es un juicio de viadores. El juicio de los muertos en la vida eterna se refiere a aquello a que se refiere el juicio, este último. Pero el juicio de Dios sobre las cosas mundanas, el ejercicio de Cristo sobre el mundo, la humillación, es la humillación del orgullo de la riqueza, es la derrota del poder, es el hacer caer en la propia trampa a los hombres que se han engañado a sí mismos en su iniquidad. Es aquello de Isaías espléndido: todos vosotros encendéis un fuego, los que os armáis de flechas incendiarias, entraos en la hoguera de vuestro fuego por medio de las flechas que inflamasteis. De la mano de Yahvé os vendrá esto. Esto está en Isaías, así no me lo he inventado, es al pie de la letra. Estos son juicios: de la mano de Yahvé os vendrá esto. Esto es un juicio de Dios en que entran en la hoguera del fuego por medio de las flechas que ellos mismos han inflamado. Todos los que encienden el fuego armándose de flechas incendiarias, ¿verdad? Esto es el Dios también juzga en el mundo, también juzga en el mundo. Y por esto, el padre Rovira, después de haber comenzado con este bellísimo tema de los pobres de Yahvé, mansos y humildes, todos los profetas están llenos de esto. He leído un salmo, voy a leer un texto también de otro profeta, y con eso dejaré este tema, que es inacabable, ¿no? Profeta Sofonías, el que cita el Concilio Vaticano II para hablar de la unidad en la fe de todos los pueblos, hombro con hombro. Buscad a Yahvé, humildes todos de la tierra, que habéis puesto en práctica su dictamen. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis quedar ocultos el día de la cólera de Yahvé. Terrible será Yahvé contra ellos, pues hará perecer a todos los dioses de la tierra, y se postrarán ante él, cada cual desde su lugar, todas las islas de las gentes. En aquel día no serás ya confundido por todas las acciones con que prevaricaste contra mí, se dirige Israel, porque entonces apartaré de en medio de ti tus orgullosos fanfarrones, y no volverás ya a engreírte por causa de mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre de Yahvé. Jubila, hija de Sión, da gritos de alegría, oh Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Yahvé ha suprimido a los que te juzgaban, ha expulsado a tus enemigos. El rey de Israel, Yahvé, está en medio de ti. No temas ya mal alguno. Padre Rovira insiste en este juicio sobre los viadores y va desarrollando, después de la liberación de los pobres y humildes de Yahvé, la destrucción de Babilonia, que describe espléndidamente como concreción del espíritu del mundo, lo que llamamos concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida, el espíritu del mundo. Sentido bíblico, como San Agustín dice, llamo mundo a los que aman al mundo, etc. Y va hablando del sentido de juicio de Dios de la destrucción de Babilonia. Después habla del sentido de juicio de Dios de la eversión, de la derrota del imperio del anticristo. Pero recordáis, el anticristo está simbolizado en el Apocalipsis, en aquella bestia en que tantos intérpretes ven la simbolización del poder humano, poder político, en lucha contra Dios. Estamos viviéndolo ahora tanto. y después la destrucción de la impiedad y de los escándalos, o sea, la humillación de la falsa sabiduría mundana y pseudoprofética, ¿verdad?, que en nombre de Cristo habla como el dragón y lleva a los fieles a adorar el poder anticristiano. Y va explicando todo esto y llega finalmente a la conclusión de que toda esta liberación de los buenos y destrucción de los obstáculos que el poder que proviene de la sugestión satánica pone en el mundo al reino de Cristo exige que se realice lo que el Apocalipsis llama la atadura del diablo en el abismo. Aquí el padre Rovira expone aquello que una vez ya os aludí, la interpretación del lenguaje simbólico del Apocalipsis, en que el dragón, que es la antigua serpiente, aparece en el cielo primero, después sobre la tierra y finalmente en el abismo. Y entonces yo hoy quería dedicar los últimos minutos a hacer una reflexión en relación con cosas dichas en otros días, pero ahora centrándome en este punto del juicio de Dios. Fijaos bien lo que el otro día leíamos del padre Cayuela, de aquella experiencia misteriosa de León XIII que le llevó a componer la oración de San Miguel Arcángel. León XIII tuvo la visión intelectual, carismática, milagrosa, de que el demonio había recabado de Dios el derecho a tentar a los hombres en la tierra. Y Dios se lo había permitido, como ocurre en el libro de Job, que se presenta una escena parecida. ¿Qué hace el demonio en el libro de Job? Le dice al Padre Celestial que aquel hombre de Idumea tan justo le será infiel si le prueba. Le está diciendo que no es fiel a Yahvé, que es un interesado, que es un hombre que la riqueza que tiene, el prestigio que tiene con sus amigos, le va muy bien ser fiel a Dios. O sea, el demonio le dice a Dios que Job es malo. Dios tiene que oír esto. Esto es lo que dice el libro de Job. El Apocalipsis, cuando dice que los cielos se glorían porque ha sido derribado de los cielos el dragón, los cielos se glorían, exultan. Dice enseguida: ¡ay de ti, tierra! Porque el demonio ahora va a la tierra muy enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y qué va a hacer el demonio en la tierra? Fijaos que según la interpretación del padre Rovira, el demonio ha podido estar, diríamos, en el cielo, haciéndose adorar por los hombres, y en este sentido misterioso, peleándose con Dios, intentando derribar a Dios en el mismo mundo angélico, de modo que lucha con Miguel, hasta la época esta del anticristo. Es decir, es como un misterio reciente en la Iglesia, contemporáneo de las revelaciones del corazón de Cristo, de la Revolución Francesa y de la revelación de la Iglesia Madre y de María Madre de la Iglesia. Esto es lo que parece que sintió León XIII. Esto cuadra misteriosamente de una forma perfecta con la escatología del padre Rovira, por una cosa que el otro día yo os decía. Pero yo os voy a leer un texto de Sertillanges en que hay dos referencias al siglo XIX. Dice: la acción de Satanás en el mundo es un hecho histórico que no admite duda. Solo esta acción permite comprender ciertas desviaciones del hombre. La soberbia, que no puede tolerar el yugo divino, basta para explicar la irreligión, y si se quiere, hasta la impiedad, porque es muy natural que el hombre se rebele contra una autoridad que se opone a sus extravíos, el hombre pecador, el hombre soberbio. Pero no puede explicar el frenesí que llega al odio a Dios y las torturas que hace sufrir a los servidores de Dios. Y aquí está aludiendo Sertillanges al frenesí en el odio contra Dios, cosa que el Papa Pío XI alude en la encíclica contra el comunismo, hablando de los mártires de México y de España. Y aquí yo se me ocurre que el padre Orlandis siempre recordaba que el demonio tiene dos simbolizaciones en el Apocalipsis, en la escritura. Una un dragón y otra una serpiente. Dice, según le conviene, toma una actitud u otra. Todavía yo encuentro menos humano, más preternatural, el que grupos humanos, corrientes ideológicas, actitudes culturales, que están, y hay experiencia de ello, y no cabe la menor duda, enfurecidas hasta el frenesí en odio a Dios, y que si hiciesen lo que les sale de lo que ya tienen metido en los huesos, serían tan crueles, como aquellas desgraciadas patrullas de control del anarquismo barcelonés del año 36. No obstante, se aguantan, e incluso parece que no tienen ninguna prisa para fastidiar físicamente a nadie. Y en cambio están utilizando esta especie de tregua en lo externo para atacar con mucha mayor ferocidad la mente y el corazón de los hombres y corromper sus ideas y sus costumbres de una forma absolutamente preternatural. Para esto basta oír la radio. Está el demonio ahora serpentino más que como dragón en su aspecto externo, pero sigue el padre Sertillanges y la cosa es igual. Vemos un furor que no es humano y del cual no se puede dar ninguna explicación. Solo puede explicarlo una intervención diabólica. Sertillanges es un ilustre dominico francés cultísimo. Y mucho menos se pueden explicar las invocaciones a Satanás. Aquí tenemos una cosa del siglo XIX que ahora no se da en este sentido. Ahora Satanás ha hecho aquella cosa que alude también el Carol Wojtyla en Signo Contradicción, el padre Cayuela y el padre Orlandis y Chesterton, que es hacer la obra maestra de que el hombre crea que no hay ni Dios ni demonio, que solo hay el hombre. Con lo cual imita más perfectamente a Satanás que si le invocase. Es más satánico pensar que no hay nada por encima ni por debajo del hombre, más satánico que esto que voy a leer ahora. Proudhon, ven, oh Satanás, amado de mi corazón. Proudhon, el autor de la doctrina de que Dios es el mal, la propiedad es el robo, anarquista, el gran filósofo del anarquismo. Carducci, italiano, a ti, oh Satanás, príncipe eterno, Dios de la hermosura y de la vida, Dios de la anarquía y de la libertad, es la oda a Satán. Bien, así estaba entonces la cosa. Ahora yo terminaré con dos textos que voy a leeros, porque me gustaría que esto sirviese más que nada como para meditarlo, ¿no? El Apocalipsis llama al dragón, que es la serpiente antigua, acusador de los hermanos, que los acusaba día y noche. Estaba intentando molestar a la Santa Trinidad y a la celeste jerarquía angélica, diciendo lo malos que son los hermanos de Cristo, los hijos de la mujer, aquellos otros del linaje de la mujer. Lo malos que son los buenos. Se lo explica a Dios, que son malos los buenos. Fijaos, el demonio, a quien hay que atribuir, porque si no tampoco se explica, el fariseísmo, el orgullo religioso, la atribución a las fuerzas humanas del haber sido un pueblo elegido por Dios, como le pasó a Israel. El gloriarse en la ley que Dios les había dado, como si se la hubiesen hecho ellos. Pensar que Dios quedaba atado de igual a igual con ellos y que ellos eran muy justos y merecían la justicia por sus obras. Hay que atribuir a una obra satánica el fariseísmo. No me lo invento yo. Cristo le dice, sois hijos de Satanás, os gloriáis de ser hijos de Abraham y sois hijos de Satanás. Dice San Juan, nos narra que Jesús llama a los judíos hijos de Satanás. Vosotros tenéis por padre el diablo. O sea, el orgullo religioso, el fariseísmo, Es una obra preternatural, es algo que no se da meramente por la debilidad mundana, la vanidad del hombre, ¿no? El llegar a tener orgullo en una actitud religiosa y despreciar a los otros, todo esto que presenta todos los evangelistas, tantos datos sobre la condenación de Cristo y del precursor, raza de víboras, hidra de siete cabezas, la antología de textos antifarisaicos que hay en los cuatro evangelios, es estremecedora. Y los textos que atribuyen esta tremenda hipocresía a Satanás son explícitos. Son explícitos. El demonio que se ha inventado el fariseísmo, después también se ha inventado al acusar de fariseos a todos los hombres religiosos. La moderna teología horizontal condena como farisaica toda actitud de culto a Dios. Dice que lo específico del cristianismo es el amor al hombre, el ser para los otros, y que el culto a Dios es una herencia del fariseísmo judío. Esto dijo Bonhoeffer, luterano. Se ha inventado después el llamar fariseos a todos los hombres religiosos, y se ha inventado el fariseísmo del infierno. Y fijaos, ¿qué hace lo satánico en el mundo de hoy? ¿Con odio de dragón o con astucia de serpiente? Hace lo que hacía en el cielo con los ángeles y con Cristo y con María. Es decir, acusar a los hermanos. ¿No os dais cuenta que el mundo, en un momento en que toda la filosofía dice que los juicios morales son emocionales, que no tienen sentido, que son líricos, emocionales, que no son especulativos, no hace otra cosa que sermonear, que maldecir, que acusar? ¿Os dais cuenta? Escuchad, abrid la radio en cualquier momento, a que no tardan 3 minutos que no oís acusar alguna cosa como proterva, mala. Están siempre sermoneando. ¿Y qué están acusando? Miren, están acusando a los buenos. Se toman los pretextos que se quieran, pero lo que se acusa es la sencillez de los pobres y mansos, humildes, fieles de Cristo. Se acusa como supersticioso y como retrógrado y como oscurantista la fe de todas las almas sencillas, fieles a Cristo. Esto es lo que se hace. Y no se hace otra cosa. Y con un lenguaje de pseudo cordero, y hablando de la iglesia de los pobres, o hablando de la liberación de los oprimidos, y hablando contra los poderes mundanos y contra Babilonia y contra el capitalismo, lo que se hace es fomentar el orgullo y despreciar la humildad, y se la acusa duramente, y se acusa de hipócrita a todo hombre sinceramente humilde, y se acusa de fariseo a todo hombre sinceramente religioso, y se acusa de supersticioso a todo hombre que tenga una fe pura. Y el mundo está lleno de humo del infierno, de odio al bien que Dios ha comunicado por su redención a los fieles que han aceptado el mensaje evangélico, y está todo el mundo penetrado de acusación contra el bien, acusación contra la luz, acusación contra la humildad, acusación contra la mansedumbre. Y eso está haciendo en la tierra lo mismo que hacía en el cielo. El otro día, el día de Inmaculada, me dieron un librito, que miraré que nos lo lleguen a todos, Los Sagrados Corazones, del padre Ginés de María Rodríguez, que comienza citando un texto de Eduardo Vivas Llorens, el párroco de la Junquera, que muchos conocemos y que había celebrado tantas veces misa aquí en esta capilla. Y después de citar, siendo la situación en que está, estoy viendo que nos morimos por el estrago que el anticristo está causando. Desde dentro de la iglesia y con todos los títulos juntos usados por los apóstoles, pido la salvación, dice el padre Vivas. Hay que partir de la realidad, y esta no es otra que navegamos en medio del temporal más violento de su historia. Está causado por el ateísmo. Sálvanos, Señor, que perecemos. Y entonces el autor dice, esto lo vemos todos. Estamos pasando una tempestad espantosa que aflige a la Iglesia y al mundo. Tengo para mí que es el demonio, que se siente rebelde como nunca, recalcitrante, formidablemente agitador contra Cristo y su obra. No es ya una grieta, como dijo el Papa Pablo VI, una grieta por la que entra el humo del infierno, hace ya algunos años, por donde ha entrado el humo de Satanás. Es como una gran puerta por la cual están entrando miles de demonios para atacar descomunalmente a los creyentes y pervertir al mundo de las almas, como ya lo van logrando. Es algo misterioso que Dios permite para sus justos y misericordiosos designios. Este libro, cuya segunda edición es de 60.000 ejemplares, yo procuraré que nos llegue a todos, porque lo regalan en la sociedad cristiana. Quería leeros este texto para que lo meditásemos en esos tiempos de Navidad. Y para consolarnos y animarnos, voy a leer ahora un texto de San Luis María Griñón de Montfort. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas en su calcañar, es decir, a los humildes esclavos y a los pobres hijos que María suscitará para hacer guerra al infierno. Ahora viene la táctica de María para esta lucha contra el dragón. Pequeños y pobres serán los hijos de la Virgen según el mundo, y abatidos, hollados y oprimidos como el calcañar. Pero en cambio serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y realzados en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo fervoroso. Es la profecía de San Luis María, que ve los apóstoles de los últimos tiempos. Tan perfectamente asistidos del divino socorro, que con la humildad de su pie en unión de María aplastarán la cabeza de la serpiente infernal y harán que Jesucristo triunfe. Y va poniendo muchas comparaciones de cómo serán estos santos. Serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las Virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y ganar gloriosos despojos a sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado alguno ni miedo a nadie, etc. Sabemos que serán verdaderos, siempre habla así, sabemos que serán, es un santo carismático, profético, evidentemente. Sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que marchando sobre las trazas de la pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, enseñarán el camino derecho de Dios y de la verdad según el Santo Evangelio y no según las máximas del mundo, sin apenarse por nada, sin hacer acepción de personas, sin cuidarse de nadie, ni escuchar ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. La frase es muy profética, muy acertada, muy válida. No escuchar a nadie, por poderoso que sea. Es decir, no pretextar que hay que conocer el ambiente de nuestro mundo para bien de las almas, para quedarnos respetando los poderes anticristianos del mundo de hoy y atenernos a sus consignas en nuestra propia conducta cristiana, que es lo que está ocurriendo en tantos casos. El San Luis María de Montfort escribió esto en el siglo XVII: ni escuchar ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Tendrán en sus labios la espada de doble filo de la palabra de Dios, llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, etcétera, etcétera. Bien, este texto, porque es una profecía de los tiempos que preceden al juicio de Dios sobre el poder del anticristo, me parece muy necesario meditar continuamente en estas palabras de San Luis María, que tendríamos que conocer y nutrirnos con su esperanza, ¿no? Bien, el día que viene, la última conferencia antes de Navidad, voy a tratar de la esperanza del reino, que significa Advenia Regnum Tuum, ven Señor Jesús. Con eso terminaremos esta serie de conversaciones. Dos cosas. Primera, como para poder terminar el tema, sí. El sábado que viene,